Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es miércoles 11 de marzo del 2020, temperaturas superiores a lo normal para esta época del año en buena parte de España. No es mala noticia. Quizá alguna lluvia débil en el noroeste gallego, pero despejado en prácticamente todo el país. Calimas en Canarias y poco más. 11M, luego si quieren recordamos que hace 16 años vivimos nuestro Pearl Harbor particular. Pero eso será momento de recordarlo luego. ¿De qué es momento ahora? Miren, es una opinión personal, si quieren ustedes. Es una decisión incluso hasta personal. Pero creo que tiempo habrá de hablar del gobierno. Si ha actuado tarde, si no ha actuado tarde, si ha actuado irresponsablemente autorizando el 8M, si Sánchez se ha escondido o no se ha escondido. Tiempo habrá de hacer comparativas del tipo qué habría pasado si esto hubiera sido al revés y un gobierno del PP, bueno, ahora habría, llamándoles asesinos, una multitud enfurecida frente a las sedes del Partido Popular. Posiblemente no es tiempo de eso. No es tiempo de eso. Ahora seguramente es el momento de recopilar datos. Es el momento de pedir eficacia y de ofrecerle información serena y ponderada. Y es lo que me comprometo a hacer durante todos estos días, darle toda la información que tenga. Que tenga yo, que tengan todos los demás. Porque nos hemos de preparar para estar a medio gas en lo que van a ser semanas seguramente duras y difíciles. La suspensión de las fallas, miren, estaba cantada. En el gobierno valenciano dicen aplazamiento como consuelo, al igual que en las fiestas de la Magdalena. En Castellón. Y más aplazamientos o más suspensiones que llegarán. Y a todo ello, en fin, debemos de ponerle buena cara porque, como dice hoy el editorial del diario ABC, es la hora de la responsabilidad colectiva. De gestos políticos o de gestos económicos. Es el tiempo de los gestores, de verdad. Como hoy escribe Miquel Jiménez en Vox Populi, miren, gobernar es una dura disciplina que comporta sacrificios, decisiones impopulares, alto sentido de Estado, y no es tiempo de boberías. Es tiempo de dar la cara, y lo dejamos ahí. Porque también es tiempo de la responsabilidad de la sociedad, que no debe dejarse llevar por la insensatez, por muy comprensible que sea el miedo. Hay que seguir las instrucciones, no dejarse llevar por pánicos ni colectivos ni individuales. Tener tranquilidad, porque entre otras cosas no va a haber desabastecimiento. Miren, hay las imágenes de ayer y antes de ayer en algunos lugares de Madrid, con colas interminables, acaparando alimentos, pueden ser muy comprensibles. Pero oigan, hay una tienda por cada 800 personas en España. Una tienda, un supermercado, un desavío, un lo que quieran, por cada 800 personas. Y todo lo que ayer se acabó, los reponedores lo han repuesto esta mañana. Y seguirá así durante todos los próximos días. Es decir, que eso no tiene que intranquilizarnos. Se han cancelado los vuelos desde Italia hasta el 25 de marzo. Esto después de más de un mes de aviones soltando pasajeros procedentes de los principales focos de contagio. Se han cancelado los viajes del IMSERSO durante un mes. Los eventos deportivos serán a puerta cerrada. Se prohíben los actos de más de 1.000 personas en Madrid, Álava y La Rioja. Madrid ha cerrado polideportivos, bibliotecas y teatros municipales. La Rioja se suma a otros territorios que suspenden las clases dos semanas. 60.000 niños chavales que buscan quienes le cuiden estos días. Las cárceles restringen los accesos y se prohíben las visitas que no sean a través del locutorio, un cristal por medio. Una trabajadora de una cárcel de Aranjuez y un preso de Zaballa, en Álava, han dado positivo. El Congreso de los Diputados ha suspendido su actividad después de que Ortega Smith, de Vox, haya dado positivo. Estuvo en varias zonas, en Italia, en Álava. Y cabría preguntarse si los diputados están mandando el mensaje de que si en una empresa hay un positivo, toda la empresa debe parar. Oiga, si los demás no paran, el Congreso de los Diputados no tiene por qué parar. Como les decía, las fallas de Valencia debían comenzar ya y han tenido que ser aplazadas. Este es Chimo Puig. Por todo ello, como ha sucedido en otros eventos, como el Carnaval de Venecia, la Feria Internacional de Turismo de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona, hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la comunidad valenciana. El impacto económico es de unos 750 millones de euros, pero quizá eso sea lo de menos, si me apuran. Europa ha prometido 25.000 millones para hacer frente al impacto económico del coronavirus, 7.500 millones para dar liquidez a medianas y pequeñas empresas y para oxigenar el sistema sanitario. Miren, hay que evitar avalanchas. El sistema público de salud en España tiene 160.000 camas, más o menos, y somos 47 millones de habitantes. Y además, si me permiten ustedes algunas generalidades, se las daré. Miren, en cuanto a los tratamientos para este COVID-19 es un virus nuevo y no tiene un tratamiento específico, es decir, no hay antivirales para este COVID. Lo que usamos son tratamientos sintomáticos y alguno experimental. Pero ¿en qué casos? Miren, los casos leves, que son el 80% de los casos, no se tratan con nada. Con reposo, con hidratación, bueno, pues si se tose un antitusígeno, si se tiene fiebre, un antitérmico. Los casos graves, en torno al 15%, y los muy graves, el 5%, es decir, que cursan con una afectación pulmonar, hay tratamiento sintomático. Y también, hombre, hay técnicas de oxigenoterapia, se pueden dar broncodilatadores, y en los casos más graves, actuar efectivamente un ingreso. El más urgente en cuidados intensivos, donde se puede aplicar ventilación mecánica, y a lo mejor ahí va algunos centros médicos que están trabajando con antivirales usados contra otras enfermedades, contra otros virus como el VIH, ¿no? La cloroquina, el interferón, etcétera, etcétera. No se sabe si son muy eficaces. Desde luego, lo que no hay que dar son antibióticos. Y las pruebas diagnósticas, es decir, hay que llamar al teléfono y seguir las instrucciones que nos den por teléfono. Las pruebas diagnósticas básicamente se realizan con una reacción en cadena de la polimerasa, que tiene una buena sensibilidad, hombre, si la muestra que se toma es de calidad. Pero hay una verdad médica que hoy escriben algunos especialistas. Miren ustedes, si hay una epidemia de gripe y usted tiene síntomas de gripe, es muy probable que tenga gripe. Eso es como lo del pato, la máxima aquella del periodismo. Si camina como un pato, pía como un pato y nada como un pato, lo más probable es que sea un pato. Bueno, con todo ello, a lo largo de la mañana vamos a ir recopilando todos los datos que tenemos. Ahora mismo 1.525 contagiados, 36 fallecidos, 135 pacientes recuperados. Es conveniente no someter el sistema sanitario a un estrés inadecuado, porque el esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios es digno de ser reconocido. Y luego los otros líos, el educativo y algunas imágenes costumbristas, se lo voy contando a lo largo de la mañana. Ahora a las 6:10 hay más cosas que contar y ya las tiene Pilar García Muñiz. Buenos días. Buenos días, Herrera. ¿Qué tal? Lo comentabas hace unos instantes, hoy es 11 de marzo, una fecha que difícilmente podemos olvidar los españoles, pues el coronavirus ha provocado que se cancelen los actos de homenaje de esta fecha del 11M en Madrid, una situación que no va a evitar que la sociedad española recuerde a las 193 víctimas en el 16º aniversario de la peor matanza terrorista en nuestro país. Escuchamos el testimonio de Milagros, que perdió a su marido en uno de los trenes de la calle Téllez. El consuelo que puedo tener de que le costó su vida es que el impacto le pilló en el pecho, el tren a esas horas va lleno de gente y bueno, sirvió de escudo a alguien que iba detrás de él. Milagros logró salir adelante gracias a ayuda psicológica, hoy ha rehecho su vida, reside en Guadalajara y se ha vuelto a casar. Más asuntos. En Barcelona, la explosión de una empresa química ha provocado la muerte de un trabajador. Además, hay otro desaparecido. El accidente ha causado también 19 heridos leves por contusiones. Minutos después de la explosión, Protección Civil activó la fase de emergencia del plan de alerta química, aunque ha acabado rebajándolo a fase de alerta. Y unos 1.500 tractores han inundado las calles de Zaragoza para denunciar la situación del campo. Miles de agricultores y ganaderos de todas las comarcas aragonesas ocuparon el centro de esta ciudad con una protesta en la que exigieron una agricultura con futuro. Y vamos a Estados Unidos. Allí Joe Biden se impone a Bernie Sanders y ganan las primarias del Partido Demócrata en Missouri, en Mississippi y en Michigan. El ex vicepresidente de Estados Unidos se afianza como el favorito para ser elegido el candidato demócrata a la presidencia. Esta noche, decía Biden, estamos más cerca de restaurar la decencia, la dignidad y el honor de la Casa Blanca. Ese es nuestro objetivo. Por cierto, los dos candidatos cancelaron sus mítines en Ohio debido al coronavirus. El próximo debate se va a llevar a cabo, se va a realizar en Arizona y se hará sin público. Y en el partidazo de COPE, el deporte español echa el cierre, ganga. Estadios de fútbol y pabellones de baloncesto balonmano vacíos las próximas dos semanas por el avance del coronavirus. Mientras el Getafe se niega a viajar a Milán para jugar mañana contra el Inter y se ha pedido la suspensión de este partido y el del Sevilla-Roma. Además, los clubes y la AFE quieren parar la Liga y la Federación propone posponer la final de la Copa del Rey. Anoche en la Champions, Valencia 3, Atalanta 4, el Valencia eliminado y Leipzig 3, Tottenham 0, eliminado Mourinho. Hoy a las 9, Liverpool-Atlético, el Atlético a defender el 1-0 de la ida y París-Saint-Germain-Borussia Dortmund, a puerta cerrada. Mbappé ha dado negativo en una prueba de coronavirus. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 70.401, 70401. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido 38038. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. 13 al día noticias y 13 al día. Mucho 13 al día. Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta. Claro, te puedes pillar en cualquier sitio. Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz. Pues eso. Acababa de perder la custodia del pequeño. Esta hora más o menos. De lunes a viernes a las 8:30 en 13. Los peores temores de los valencianos, de los falleros y de los amantes de esta fiesta se han cumplido. Las Fallas 2020 se aplazan de momento sin fecha por el coronavirus. Lo mismo le ha ocurrido a las fiestas de la Magdalena de Castellón. En el caso de las Fallas queda, por tanto, en el aire una de las fiestas populares más famosas en el mundo. Ya saben, se trata de una celebración patronal en honor a San José que fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En las últimas horas a muchos falleros se les ha escapado más de una lágrima. Son muchos meses de preparación, de esfuerzo, también de ilusión, que por el momento se quedan congelados para preservar la seguridad de los ciudadanos. Las Fallas se habían gastado para este año casi 8 millones de euros en unos 760 monumentos que debían arder el próximo 19 de marzo en la popular noche de la crema. De hecho, parte de algunos de esos monumentos ya estaban en las calles, como los de la falla del Ayuntamiento de Valencia, a la que solo le faltaban por colocar los últimos elementos. La pregunta ahora es, ¿qué se va a hacer con todas esas piezas? Pues a falta de una solución, algunos artistas falleros aseguran que saldría más rentable destruirlas que devolverlas a los talleres. No se puede aplazar, no podemos dejar esto un mes en la calle y no podemos volverlo al taller. Hasta ahora, Vicente Ordaz, COPE Valencia, solo se habían suspendido las fallas 5 veces en toda su historia. Con caras largas y de circunstancias, y recordando que se toma la decisión por indicación del Ministerio de Sanidad, el Gobierno valenciano ha adoptado una medida histórica. Suspende de facto la agenda de todos los actos de las fiestas de fallas en Valencia y la Magdalena en Castellón para evitar de esa manera riesgos mayores en el contagio de coronavirus. Chimo Puig, presidente de la Generalitat. Por todo ello, como ha sucedido en otros eventos como el Carnaval de Venecia, la Feria Internacional de Turismo de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona, hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la comunidad valenciana. El presidente Puig ha insistido en que se trata de un aplazamiento y no de una suspensión, aunque no ha concretado en qué fechas se pueden celebrar ni las Fallas ni las fiestas de la Magdalena. Pues una decisión difícil de tomar, pero que finalmente se ha tomado para minimizar el riesgo de contagio por el coronavirus. El total de casos positivos por esta infección en toda la comunidad valenciana ascienden por el momento a 63. Y por supuesto, a partir de hoy se va a empezar a analizar el impacto tanto social como económico que puede suponer esta medida, la cancelación por el momento de las fallas. A falta de que se conozca si se van a trasladar a otra fecha, así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, a través de sus redes sociales. Lo que sabemos es que Valencia va a dejar de recibir estos días a 1 millón de personas, turistas que años atrás se han gastado unos 500 millones de euros en reservar hoteles, en comer en restaurantes y bares y también en las compras que hacen en las tiendas. Y no solamente esta medida afecta a las fallas en Valencia, en Castellón el panorama es similar. El coronavirus ha obligado a aplazar las fiestas de la Magdalena que iban a empezar este mismo sábado. Por primera vez en su historia no se van a celebrar en la fecha prevista. Como pasa con las fallas, parece ser que la voluntad del ayuntamiento pasa por buscar otro momento, otra fecha para celebrarlas y que se podrían estar barajando fechas para el mes de mayo o incluso en el mes de septiembre. El coronavirus deja en España por el momento un balance total de 1.695 casos. De estos, 1.524 son personas que están infectadas ahora mismo, 36 han perdido la vida y la cifra esperanzadora es que hasta el momento 135 pacientes se han recuperado. Por tanto, los casos de personas que han superado el virus con éxito superan con creces al de las víctimas mortales. Y hoy de nuevo se vuelven a reunir los responsables de coordinar todas las acciones contra el virus. Y Ricardo Rodríguez, buenos días. Pedro Sánchez podría anunciar nuevas medidas. Buenos días. Pedro Sánchez preside de nuevo este miércoles la Comisión Interministerial de Seguimiento de una crisis que él mismo calificó de dinámica viva como el propio virus y ante la cual anticipó semanas complicadas. Estamos en consecuencia ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, que vamos a tener semanas difíciles, duras, pero que vamos a superar. Evitó escenarios futuros sin descartar ninguna medida más drástica a las ya tomadas. Haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y para mantener desactivada a la oposición, el presidente vendió la epidemia como una crisis de Estado. La sala de espera de un hospital no entiende de formas de pensar, ni de colores, ni de ideología. Este problema nos afecta a todos como país y como país en unidad le estamos haciendo frente. En conversación informal abrió la puerta a corregir su cuadro macro ante un impacto adverso en la economía española. Pues a falta de que se tomen nuevas medidas, una de las que ya ha puesto el gobierno encima de la mesa es la de suspender los grandes eventos culturales que se celebren en Madrid. Esta decisión afecta, por ejemplo, al concierto de la noche de Cadena 100, que tenía previsto celebrarse el próximo 28 de marzo, pero que se suspende para proteger la salud de los asistentes. Ya saben que se trata de una cita que reúne a las principales estrellas de la música. La emisora se compromete a devolver el importe de las entradas, pese a tratarse de un caso de fuerza mayor. Y a partir de hoy La Rioja se suma a la Comunidad de Madrid, a Vitoria y a la localidad de Labastida e interrumpe su actividad escolar. Se suspenden las clases. Es una decisión de carácter preventivo y que va a obligar a muchos padres a hacer malabares para ver con quién dejan a sus hijos. Rocío Ruiz, desde COPE Logroño, ha hablado con algunos de esos padres. Los padres en La Rioja intentan salir al paso, encontrar alternativa al cole. Miguel considera que la opción de los abuelos puede llevarnos a un problema mayor. No lo entiendo. Solo sé que para los que somos padres, ¿qué hacemos 15 días con los críos en casa? Que me lo digan la administración, ¿qué hacemos con los críos? O sea, ¿llevamos los que tienen la posibilidad de llevarse a los abuelos o llevan a los abuelos para qué? ¿Para crear todavía más contagios si hay o no? Y que los abuelos que están son los que más riesgo tienen, puedan parecer de ello. Juan tiene claro que los abuelos no deberían ser quienes refugien a sus nietos en casa. ¿Qué vamos a conseguir? A mi juicio, pues que los niños estén todos reunidos allá, el que tenga coronavirus con el que no tenga, y al final se lo van a pagar a los abuelos. Dando vueltas y vueltas, Fernando seguramente tendrá que tirar de abuelos. Tenemos un quebradero de cabeza, que no sabemos lo que vamos a hacer. Sí que pues he hablado con mi mujer, estamos intentando ver cómo nos podemos, digamos, coordinar. Lo de los abuelos, pues es la población de más riesgo, pero igual sí que hay que pedir ayuda a ellos. Judith entiende que la opción del teletrabajo puede ser una salida, pero solo para algunos. Para quien pueda hacerlo, sí. O sea, hay trabajos que no se pueden hacer desde casa, evidentemente, como un pintor, ¿cómo va a ir a pintar desde casa? O un electricista, ¿cómo va a montar la instalación? La logística de cada casa es complicada. La crisis del coronavirus nos está dejando además algunas imágenes sorprendentes. Por ejemplo, la de las estanterías de algunos supermercados arrasadas. Afecta especialmente a la leche, a la carne y la pasta. Los distribuidores llaman a la calma y piden no hacer acopio innecesario de alimentos, Carmen Lavallén. En las zonas rojas del coronavirus en España, muchas neveras y congeladores están hoy hasta los topes después de que muchos españoles se lanzaran a llenar carros hasta arriba en los distintos supermercados. O sea, comprar un poquito más de lo normal y ya está, porque los niños no tienen colegio ahora. La gente, o sea, a raíz de que dijeran que los colegios se cerraban, ahí la gente entra en pánico. En el sector de la distribución llaman a la calma. No hay riesgo alguno de desabastecimiento en los mercados, lo explica COPE David Gracia de la patronal ANGET. Están en condiciones de poder asegurar a sus clientes el abastecimiento regular de los productos y alimentos más usuales. Por tanto, no es necesario hacer un acopio desproporcionado. Puede haber un déficit puntual de productos en un sitio o a determinada hora, pero la capacidad para reponer lineales y estantes es la de siempre. Precisamente el presidente de Mercadona, Juan Roch, ha insistido en lanzar un mensaje de tranquilidad y es importante este testimonio porque sale de la empresa de supermercados líder en España con más de 1.600 tiendas. Mercadona es muy eficiente y además el sector de distribución y el sector de la agroalimentación es muy eficiente. Por lo tanto, está garantizada el abastecimiento de los productos. Pues llegamos así a las 6:23. Vamos a conocer más noticias por España, si les parece bien. A esta hora, en Cataluña, se ha dictado la primera sentencia que se pronuncia sobre el modelo laboral de Glovo. Considera como falso autónomo a un repartidor, Yolanda Bernal. Esta sentencia, la primera en Cataluña, establece que los riders no son autónomos sino asalariados. Considera que existe una verdadera relación contractual entre trabajador y empresa. Juanjo Laverne, ex trabajador de Glovo, presentó una denuncia por despido improcedente. Explica a COPE que su caso no es aislado. No estamos hablando ni de uno, ni de 10, ni de 20. Estamos hablando de que a lo mejor ya le han dicho que más de 8.000 o 9.000 repartidores son falsos autónomos. Por lo tanto, la luz está bien clara de que están cometiendo un fraude a la seguridad social. Después de esta sentencia, Glovo tendrá que readmitir a Juanjo con las mismas condiciones de trabajo o indemnizarlo con 2.700 euros. En Ávila, un hombre ha sido detenido por robarle a su vecino la patente de un cuchillo calefactable. Le ha hecho perder 1,5 millones de euros, Nencane Fernández. El invento no es otro que un cuchillo térmico que alcanza temperaturas de 200 grados y permite cortar sin dificultad alimentos congelados. En 2014, la víctima creó el producto y lo registró. Lo lanzó al mercado internacional y ganó varios premios. Ante el interés comercial, se asoció con un amigo para su comercialización. Fue cuando se trasladó a China, cuando su socio aprovechó para registrar la patente del producto ya mejorada. La investigación ha permitido constatar quién era el inventor real y detener a su socio. Una empresa española con sede en Barcelona ha conseguido imprimir en 3D un filete vegetal con textura y apariencia de carne de vacuno, Javier Herrero. Trabajar en el campo de la biomedicina hizo que Giuseppe conociera que existía la tecnología necesaria para crear tejidos artificiales iguales a los animales. Con eso en mente, decidió crear con Novaid una alternativa al actual sistema ganadero, únicamente con elementos vegetales. Nos cuenta en COPE cuál es el siguiente paso. Se parece ya un trozo de carne, el color, la textura, pero también la forma. Y ahora estamos trabajando en la versión en la cual ya intentamos que sea indistinguible también en tema de sabor. Espera que esta versión definitiva se pueda encontrar en las grandes superficies para 2022 con un precio aproximado de 3 euros el kilo. Ahora a las 6:30, resumen de noticias. Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. ¿Qué tal, damas y caballeros? Es miércoles, es 11 de marzo del 2020 y hoy suben las temperaturas. Suben las temperaturas en toda España. No es un tema baladí. Es una buena noticia. Una buena noticia que sumar a otras que nos sirvan para hacer frente desde la tranquilidad, la serenidad, a esta epidemia de coronavirus que tiene a la gente de cabeza, especialmente en determinados territorios, y que ha hecho que se suspendan vuelos a Italia, que se prohíban actos de más de 1.000 personas, que se suspendan los viajes del Imserso, que también se suspendan la Magdalena y las Fallas, y que se esté ultimando un plan económico importante. Si miramos a Valencia, esta noche hemos visto a los artistas falleros discutiendo qué hacen con su vida. Además, lo que está montado no se puede desmontar, o sea que eso ya está atornillado, encolado para hacer fuerte. O sea. No son piezas de quita y pon, entonces, pues eso, ya está ahí, y de ahí hasta que no se queme, no hay otra forma de quitarlo. La decisión de aplazar, se ha dicho aplazar las Fallas, que dan un poquito más de consuelo, llegaba anoche cuando ya se empezaban a ver grúas haciendo el traslado de algunas piezas. ¿Y ahora qué haces con eso? Son 761 monumentos que cuestan 8 millones de euros. Pero bueno, oiga, ya dicen que lo mismo les sale más a cuenta destruirlas que desmontarlas, porque desmontar poco a poco, la verdad es que eso puede costar semanas, ¿no? Y una falla se deteriora de un año para otro, por lo que es tontería guardarla. Si levantamos la mirada hacia Madrid, hacia Vitoria, hacia La Rioja, que también se ha incorporado ese club, lo que nos vamos a encontrar es a mucho abuelo haciendo de portero de fútbol o a mucha abuela haciendo de niñera, ¿no? Y decimos que los sanitarios, el personal sanitario español se está batiendo el cobre. Los abuelos, desde luego, se merecen otro monumento estos días, ¿eh? Por mucha población de riesgo que sean, en fin, un nieto es un nieto. Y ahí estaban muchos de ellos ayer cuidando de los más pequeños que se han quedado sin colegio. Y luego están los padres, que no pueden echar manos de los abuelos porque no los tienen o los tienen lejos. Y que tienen que tomar una decisión de no trabajar estos días. Soy autónomo, con lo cual lo que no trabaje estos días, que me tocará encargarme un poco de los niños, va a ser tiempo de no facturar, o sea que ahí no entrará dinero por esta parte a casa. Y mi esposa pues es médico, con lo cual tampoco puede teletrabajar. El palo económico para unos viene en forma de paro laboral, sine die, o en forma de niñera, a la que hay que pagar, ¿no? De hecho, una de las últimas, de las imágenes de las últimas horas, son esos carteles de jóvenes que se ofrecen para cuidar niños. Muchos son universitarios que a falta de clases han visto, bueno, la oportunidad de emplear un tiempo sacándose un dinero. Pero si hay una imagen que hoy nos sigue impactando, es la de las compras compulsivas en los supermercados. Todo se puede perdonar porque todo se puede entender. si se trata de ese padre o esa madre que ha dicho, si voy a encasquetar el niño a los abuelos, por lo menos le lleno la nevera. Llevo pañales, yo qué sé. Compra sobrevenida para adaptarse al nuevo escenario. Pero de verdad, el que se ha puesto a comprar como si no hubiera un mañana, por pura ansiedad, hay que insistirle en que no hay necesidad. El abastecimiento está garantizado. Por ejemplo, eso lo aseguraba el presidente de Mercadona, Juan Roch, y además lanzaba un mensaje de tranquilidad. Yo, desde aquí, lo que quiero dar es el mensaje de que actuemos todos con normalidad, con prudencia y, sobre todo, que racionalicemos el miedo. Lo peor que nos puede pasar es el miedo. Y que confiemos en los expertos sanitarios que tenemos y son muy, muy profesionales. Tenemos que confiar en ellos. Bueno, hagan caso del señor Roch, porque ayer vimos otra vez supermercados en los que, por megafonía, se recordaba a los clientes que el suministro está garantizado. Sin embargo, la gente se ha obsesionado con el arroz, el pollo, el papel higiénico. Comprar un poquito más de lo normal y ya está, porque los niños no tienen colegio ahora. Yo tengo una nieta de 4 años y medio, que ahora a ver lo que hacemos. La gente, o sea, a raíz de que anoche dijeran que los colegios se cerraban, ahí la gente ha entrado en pánico. Yo nunca he visto esto, ¿eh? Esto no es normal, si anoche a las 10 de la noche estaban unas filas que llegaban hasta la frutería, hasta el final. Es increíble, o sea, es que esto es demasiado, yo pienso que es demasiado. Estaba la cajera alucinando con el personal, miren, y esto siempre funciona igual. El agonías va primero, el que estaba más tranquilo se mosquea, por si al final arramblan con todo y no queda para él cuando va a echar mano. Bueno, y al final acabamos todos preparándonos para la Tercera Guerra Mundial, hombre, sin necesidad, eso es evidente, sin necesidad. Pero como les digo, esta mañana es una mañana para hacer recuento de todas las cosas, para informar de todo lo que ocurre, con toda la serenidad que merece la ocasión. Estas ocasiones son en las que hay que mostrar serenidad, confianza en el sistema sanitario y aplicar sensatez en cada una de nuestras reacciones, buscando un tratamiento a cosas que a lo mejor no tenemos. Es decir, la cifra de la que estamos hablando es de 1.640 afectados, 35 fallecidos. Somos el sexto país del mundo con mayor incidencia de la enfermedad. 1.640 afectados de 45 millones de personas. Que pongamos las cosas un poco en su sitio. Ahora hay 37, déjeme que le cuente otras, que son también actualidad este miércoles 11 de marzo del 2020. El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha cambiado de idea y ha decidido este martes que va a declarar en el juicio de la última pieza del caso de corrupción vinculada al Partido Popular. Se investiga el saqueo de fondos de la antigua televisión valenciana, Canal Nou, aprovechando la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Ayer mostró su arrepentimiento Álvaro Pérez, el Bigotes. Ahora está todo muy en boca, señoría, lo de los arrepentimientos. Arrepentirte para que te otorguen un perdón. Yo sí me arrepiento mucho de cosas que me han podido traer hasta aquí. Y quiero decirlo públicamente. Probablemente muchas de ellas por desconocimiento. Si me hubiesen avisado, pues claro, no lo hubiese hecho porque hoy no estaría. Correa ha tomado esta decisión tras escuchar las declaraciones de los 13 acusados que han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. PSOE, PP y Vox rechazan crear una comisión de investigación sobre Juan Carlos I en el Congreso. Unidas Podemos se ha quedado solo en la mesa respaldando la iniciativa. La comisión se rechaza después de que se conociera que la Fiscalía de Suiza está indagando una presunta donación de 100 millones de dólares al monarca por parte de Arabia Saudí. Y el Ejército del Aire ha decidido cancelar las exhibiciones de la Patrulla Águila después de los 3 accidentes aéreos que se han producido en el plazo de 6 meses en Murcia. La decisión no afecta a los desfiles aéreos como el que se celebrará el 30 de mayo en Huesca con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Y en el partidazo de COPE, los jugadores ganga quieren parar la liga. No se conforman con la medida de jugar a puerta cerrada y piden que se suspenda la liga ante el riesgo de contagio. De hecho, el Getafe se niega a viajar a un foco del coronavirus, a Milán, donde mañana debe jugar ante el Inter. También se ha pedido la suspensión del Sevilla-Roma en la Champions. Anoche cayó el Valencia 3-4 y eliminado por el Atalanta, y hoy Liverpool-Atlético de Madrid. El equipo de Simeone quiere resistir con el 1-0 que sacó en el Metropolitano. El otro partido de la noche es el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, que se juega a puerta cerrada, y veremos si con Mbappé, que tiene problemas en la garganta, pero ha dado negativo en una prueba de coronavirus. El trino del conciso, información confidencial. Se reconozca o no Dávila, hay discrepancias entre el gobierno de Sánchez y el de la Comunidad de Madrid por el coronavirus. ¿Qué sabes? Buenos días. Buenos días, Carlos. Hoy, a lo más tardar mañana, la Comunidad de Madrid se va a adelantar de nuevo a las medidas de gobierno de Sánchez, cerrando los museos y bibliotecas de toda la región. Públicamente el Ejecutivo de Ayuso proclama su sintonía con el de la Nación, pero en verdad no existe esa estupenda relación que se diga. Ayuso cree que con Madrid se ha actuado de forma sectaria. Hace muchos días que se esperaban medidas exigentes y urgentes, pero estas no se han producido hasta que el domingo pasado se celebró la manifestación feminista. Nadie duda, aunque no se diga, que en esta concentración pudo producirse también alguna infección que todavía no se ha declarado. La denuncia por la irresponsabilidad de los convocantes es clara, como también lo es la de Vox, que pese a lo delicado de la situación, insistió en realizar el acto de Vistalegre en el que participó Ortega Smith, hoy ya oficialmente infectado. Desde luego, si no se hubiera celebrado la manifestación feminista, tampoco se habría producido el acto de la derecha radical. El delegado del gobierno en Madrid autorizó ambas y aún no ha pedido perdón, como lo ha hecho, sí, el partido de Abascal. Cada vez es más fuerte la impresión de que el gobierno del Frente Popular ha actuado tarde y mal. Ahora ya, con la pandemia generalizada, todas las medidas parecen insuficientes. Casado, que hasta ahora no ha querido hacer públicas ninguna sangre, habló el lunes con Sánchez y le presentó una serie de medidas económicas y fiscales y no le ha hecho ni caso. En todo caso, la decisión del Partido Popular no ha variado. Perfil bajo ante la magnitud del drama. Herrera en COPE. Estar informado. Pues hombre, claro, ¿cómo no vas a estar preocupado? Es lógico, esto es una cosa muy fuerte. Y... No resto ni un solo caso de gravedad a la epidemia del coronavirus, pero me cuesta entender que una sociedad avanzada como la nuestra tenga tan poca frialdad para afrontar un problema evidente de salud pública. Exactamente, esperamos la puerta para la Unión Europea. Abdullah ha conseguido el sueño de conseguir entrar por fin en Turquía, mientras en la frontera turco-griega miles de refugiados, la mayoría... De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... El 479 en el primero, el 895 en el segundo y el 658 en el tercero. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. ¿Y tú cuántos años tienes? 67. Uy, pues aparentas muchos más. Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor. Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú. El santoral, nuestro sacristán Jesús Luis. Buenos días. Buenos y algo víricos, hay que decir. Hoy la Iglesia nos presenta a San Eutimio. Nace el año 377 en Melitina, capital de Armenia. Huérfano de padre, se ordena sacerdote con tan solo 19 años. Nombrado archimandrita de los monasterios de la zona, pronto ingresa en uno de ellos. La multitud le sigue con el objetivo de imitar su vida. Pero él quiere profundizar en la contemplación, por lo que viaja a Tierra Santa. Allí cura y convierte al hijo de un hombre caldeo que había venido con todo el séquito en busca de Eutimio. Buscando más silencio para su oración, se traslada al sur del Mar Muerto, donde convierte a muchos árabes. También logra la conversión de la emperatriz Eudoxia al mismo tiempo que unifica Oriente en el Concilio de Calcedonia. San Eutimio muere en el año 840. ¿Cómo viene hoy la prensa? Araki, buenos días. Buenos días, Herrera. España en pausa, titula hoy ABC, para explicar gráficamente la situación del país. Esta mañana de miércoles cierra el Congreso, se suspenden las fallas, Madrid pide más trajes especiales para sus sanitarios, algunas de las cosas que destaca hoy ABC. Semanas duras contra el coronavirus, titula el periódico de Cataluña. La Vanguardia subraya que la Unión Europea activa un plan de choque inmediato de 7.500 millones de euros y promete, añade El Mundo, hasta 25.000 millones de euros. Habría que haber hecho una contención más agresiva, dice Juan Martínez, de la Organización Médica Colegial, entrevistado en este periódico. Si queremos ir por delante, hay que ser más restrictivos en la movilidad. Sánchez anuncia semanas difíciles y ayudas para familias y empresas, destaca El País. La Razón titula Enfermos de pánico y pone énfasis en la emergencia sanitaria. Hospitales de campaña empiezan a liberarse miles de camas para los pacientes del coronavirus. En los diarios económicos se analiza el primer paquete de medidas del gobierno. Dice cinco días, Pedro Sánchez anuncia un plan de choque con moratoria de impuestos, aplazamiento de tres mensualidades de las cuotas o el Estado asume el pago de las bajas por la enfermedad como accidente laboral. Habrá además medidas especiales de liquidez. Y hay otros asuntos. Por ejemplo, La Razón dice que el Congreso rechazó ayer por cuarta vez investigar a don Juan Carlos. La mesa avaló el informe de los letrados sobre la inviolabilidad del monarca. El Mundo destaca que el PSOE expulsa a los dos tránsfugas de Estella. Se han aliado con Bildu para derribar al alcalde de Navarra Suma de esta población. UPN pide a Geroa Bay ahora que retiren la moción contra el alcalde Gonzalo Fuentes. El alcalde cree que estamos ante el enésimo trapicheo del Partido Socialista de Navarra con Bildu. Y del exterior lo están destacando las ediciones digitales, por ejemplo la del País. Joe Biden ha asestado un duro golpe, quizá definitivo, a Bernie Sanders al imponerse esta noche en las primarias demócratas de Michigan. Son ahora las 6:45. Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1. Tengo muchas coberturas. Duelista 2. Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos. Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios. ¡Qué peste! Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. B, marca de neumáticos que lanza nueva gama. BF Goodrich. C, ¿qué te regalan? Combustible. E, ¿dónde conseguirlo? ¡En Euromaster! ¡Como lo oyes! Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. ¿Quieres un nuevo trabajo? Entra en InfoJobs y conecta con las empresas más top del mercado. Entra y encuentra un salario mejor o un proyecto que te motive. Te lo mereces. InfoJobs, siempre a mejor. La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau, es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche, solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es. ¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Bruselas va a permitir a los gobiernos desmarcarse de los objetivos de déficit para hacer frente al coronavirus. También se va a crear un fondo de respuesta al COVID-19 para contrarrestar su impacto económico. Más detalles de todo esto lo tiene el corresponsal comunitario José Luis Concejero. En total, 25.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. Un objetivo ambicioso, tanto que los primeros 7.500 millones se quieren empezar a hacer efectivos en los próximos días. Van a ir destinados a asistir a las pequeñas y a las medianas empresas y sostener también el mercado laboral. Otro de los objetivos, por cierto, es flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, permitir que los países se puedan desviar de los objetivos de déficit que marca Bruselas. Tenemos que actuar a un nivel macroeconómico, ha dicho la presidenta de la Comisión. Voy a ser muy clara, voy a utilizar todas las herramientas para que la economía europea supere esta tormenta. Quieren también desde Bruselas coordinar las medidas que van tomando los estados para contener la propagación de la epidemia, algo que, por cierto, está haciendo cada país de la mejor forma posible. Al margen del coronavirus hay otros asuntos que no queremos dejar pasar. Hoy es 11 de marzo, 16 años de los atentados se cumplen, más graves de nuestra historia, 192 muertos, más de 1.500 heridos. Algunas de las historias que guardan los familiares de esas víctimas las ha recogido Lorena Fernández. Milagros perdió a su marido Vicente en uno de los trenes de la calle Téllez. Llevaban 2 años casados. El consuelo que puedo tener de que le costó su vida es que el impacto le pilló en el pecho, el tren a esas horas va lleno de gente y bueno, sirvió de escudo a alguien que iba detrás de él. Carolina a su padre Francisco y a su hermano Jorge. Los momentos dulces de la vida, como es el parto de los niños, de mis hijos y demás, se convierte también en momentos agridulces. Todas recuerdan hoy ese día como si fuera ayer. Todos coinciden en pedir que no se les olvide. La explosión de una empresa química de Barcelona ha provocado la muerte de un trabajador y hay otro desaparecido. El accidente ha causado también 19 heridos leves por contusiones. COPE Barcelona, Yolanda Bernal. Unas pruebas de presión en uno de los depósitos de esta empresa ha provocado la explosión. La onda expansiva ha sido muy importante. Fragmentos de diferentes materiales salían volando. De hecho, un trabajador de una empresa cercana recibía el impacto de un cascote provocándole la muerte. Los bomberos advierten que el dispositivo para garantizar la seguridad en el recinto puede durar días hasta que se extraigan todos los vertidos, aunque la afectación a la atmósfera ha sido leve. La empresa Procuibasa se dedica al suministro de materias primas para detergentes, construcción, cosmética y lubricantes. Aunque han perdido protagonismo por el coronavirus, las protestas de los agricultores continúan. Miles de personas y 1 millar de tractores han tomado Zaragoza para exigir precios justos para los profesionales del campo. Hasta ahí nos vamos, COPE Zaragoza, Ana Abad. Los agricultores reclaman medidas urgentes para poder vivir de sus cultivos. Detrás de esta manifestación hay muchas historias, como la de Rodolfo de Calatayud o la de Carlos de Belchite. Yo soy de Calatayud, de fruta, y estamos descubiertos, protegidos total. ¡Buf! No sé ni por dónde empezar. Primero, en el olivo son los precios, estamos por debajo de los costos. Las mujeres son clave para la supervivencia de los pueblos. Estrella es agricultora en Tauste. Yo llevo toda mi vida viviendo en el mundo rural, toda mi vida ha estado vinculada al sector primario y llega un momento en la vida pues que ya empiezas a formar tu familia y a decidir si te dedicas al sector primario, ¿no? Y ese es mi caso. En total, 5.000 agricultores y ganaderos con más de 1.500 tractores han protagonizado una protesta histórica en Zaragoza. Es el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días. Buenos días, Carlos. Ayer, en la tarde de COPE, mientras íbamos recibiendo las noticias tras el Consejo de Ministros y la advertencia del ministro de Sanidad de que la crisis del coronavirus, la crisis sanitaria va a ir a más, fuimos pidiendo a nuestros oyentes que nos fueran mandando historias de cómo están respondiendo ellos con gestos de solidaridad, de apoyo, y nos llegaron historias interesantes, bonitas. Por ejemplo, una vecina que puede teletrabajar y que se está haciendo cargo ya de los niños de otra vecina que no puede teletrabajar. Estas historias, estos relatos pueden parecer poca cosa y sin embargo son la primera política, la política más necesaria ante una crisis como esta, la política de la responsabilidad, del hacerse cargo, de dedicar las mejores razones y las mejores energías, no a quejarse, no a pedirle a papá Estado que lo resuelva todo, sino a afrontar este reto que tenemos por delante. Es la historia de una canción. En 1966, Bert Kanzler creó una de esas canciones que escriben toda una década, quizá toda una vida. En principio, este Strangers on the Night estaba prevista para Melina Mercury, que no quiso cantarla, dijo que no, que era más para una voz de hombre. Se le ofreció a Frank Sinatra y Sinatra dijo que era una porquería de canción, que eso no lo iba a escuchar nadie. Bueno, digamos que no tuvo su día más brillante. Lo grabó y aquello fue posiblemente el número uno más grande de su vida. Aquellos extraños en la noche que sonaban así. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?